la mano y no siento tu mano. Y nos damos un beso y no siento tus labios. Y en tus ojos no brilla el azul del cielo. Te miro y lo que veo me parece extraño. Cuando se abre la puerta no me late el corazón. Si en la noche te encuentro ya no pierdo la razón. Y si estoy a tu lado no se me acelera el pulso. Tus caricias y abrazos ya no me queman. Tanto te hicieron mal. Volvió la tristeza que te oprimía el alma. La amistad y el cariño que antes tanto nos unió cayeron en las redes de la desconfianza. Ya no tiembla tu cuerpo cuando hacemos el amor. Y a pesar del tiempo parece que nada sucedió. La complicidad que antes hubo entre los dos subió una paloma y se fue volando. Cambia la piel y líbrate de ese viejo amor que te hizo sufrir. Cambia.